Atención, se viene el gran festival anual de Radio Panamericana. La radio se viste de fiesta. La radio se viste de fiesta. Radio Panamericana. Panamericana 99.3. En su primer jornada al aire, le damos la bienvenida a toda la audiencia del centro del Valle de Punilla. El próximo sábado 20 de agosto de 17 a 21 horas en la Sala La Matera del barrio Panamericano. Argentina y Pasaje Cooperación. Actuarán Grupo Danzas Gualicho. Grupo Danzas Gualicho. Desde Huerta Grande, Radio Panamericana. El próximo sábado 20 de agosto de 17 a 21 horas, festival anual de Radio Panamericana. Se de fiesta, yo se viste de fiesta, se viste de fiesta, se viste de fiesta.